sube la mano, sube, sube la mano, sube, arriba, arriba, vamos. Aquí llegó Alegría. Creer que te amo solo a ti, tan solo a ti. Que no la quiero, que me burlo de su corazón. Que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor. Que no la quiero, que me burlo de su corazón. Que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor. ¡Toma! Para que lo gocen Iván Champieri y Rubén Coria. El grupo Alegría. Voy buscando otro cariño para así poder caminar mi destino para poder ser feliz. He buscado mis motivos para olvidar tu querer. Ya ves que no lo he encontrado, ahora estoy solo otra vez. Aprendí de la vida a querer y soñar, pero no he aprendido la forma de olvidar. Aprendí de la vida a querer y soñar, pero no he aprendido la forma de olvidar. ¡Métale, métale! Oscar Hermida y Juan Gavassi. ¡Sigue gozando! Con el grupo Alegría. ¡Wah! Aquel puñado de arena que recogiste en la playa. Primero amor, luego penas. Elena, nos queda solo un poema. Aquel puñado de arena que recogiste en la playa. Primero amor, luego penas. Elena, nos queda solo un poema. Hoy ya no caminas por la playa. Ese mar que te acaricia, ese sol ya no te quema. Cicolini y Alejandro Mae. Se terminó, me dijiste llorando. Pensé que era una broma, que estabas jugando. Qué tonto fui cuando vi que marchabas. Pasaste por mi lado y no te dije nada.